Hola, estás escuchando Radio Santana en el 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org en el KSXA. Bienvenidos al Noticiero Popular. Hoy es lunes 31 de octubre, Halloween. Y como siempre, de parte del equipo del Noticiero Popular, queremos enviarles un cariñoso saludo, felicitaciones para todos los que cumplen años hoy o que es Día de su Santo o que celebran un momento importante en sus vidas. Y como todos los lunes, miércoles y viernes, aquí nos encontramos compartiendo lo que sucede en el mundo, en este país y en nuestros lugares de origen. Como hemos estado anunciando en Radio Santana, en este noticiero, el 5 de noviembre estaremos celebrando la Noche de Altares, como lo hemos hecho en los años anteriores. No se la pierdan, acompáñenos a compartir esta bella tradición. En noticias del COVID, aumento de hospitales con cepas del virus. El RSV, que normalmente alcanza su punto máximo en invierno, es una enfermedad respiratoria que puede poner en peligro a los bebés. Esta nota de Los Angeles Times. Algunos hospitales de niños de California están sometidos a una oleada de RSV, una enfermedad respiratoria que puede hacer que los bebés tengan dificultades para respirar. Al menos 3 importantes hospitales pediátricos dicen que han experimentado una tensión o un agotamiento de los recursos debido al RSV. La enfermedad normalmente alcanza su máximo en invierno y los médicos dicen que es inusual que haya niveles tan altos en octubre. El aumento de RSV, que significa virus respiratorio sincital, se produce en medio de un aumento de otras enfermedades respiratorias en California, incluida la gripe. Aquí hay una cita del director del Children's Hospital de Los Ángeles, el doctor James Stein, y dice, este aumento en el RSV y otras enfermedades respiratorias han ampliado nuestra capacidad en el Departamento de Emergencias, dijo el doctor James. El hospital ha estado tratando de aceptar pacientes respiratorios transferidos desde otras instalaciones, pero han enfrentado limitaciones de capacidad en sus salas de emergencia, dijo Stein. En la última semana, en el Rady Children's Hospital en San Diego, casi 200 niños dieron positivo por RSV. Eso es casi el doble de lo que se veía durante una semana típica de invierno. Y dice la doctora Alice Ponk, médica pediátrica de Rady, dice, creo que la capacidad del hospital se está agotando. No hemos excedido nuestra capacidad, pero definitivamente estamos muy ocupados. Y el aumento de casos causados por RSV y otros virus no ha llevado, cito, a un verdadero problema de capacidad, dijo Christopher Blazes, hospitalista pediátrico en el Hospital Infantil de Oakland, en San Francisco. La unidad de cuidados intensivos del hospital, donde se trata a los pacientes respiratorios, se llenó al máximo de su capacidad prácticamente todos los días la semana pasada, con pacientes esperando camas en el departamento de emergencia, dijo Blazes. Los admitidos son principalmente bebés. Y en un boletín del martes, el centro médico Cedar Sinaí en Los Ángeles resumió la situación actual así, cito, un aumento temprano del virus preocupa a los pediatras. Los expertos en atención médica están preocupados por la confluencia de RSV, gripe y COVID a medida que avanzamos en el invierno. La superposición de esos 3 virus, así como de otros, es definitivamente una gran preocupación para los próximos meses, dijo en un comunicado la doctora Priya Soni, que es especialista en enfermedades infecciosas pediátricas de Cedar Sinaí. Y los bebés son particularmente vulnerables porque el virus ataca las vías respiratorias muy pequeñas que conducen a los pulmones, provocando que se inflamen. Y la producción sustancial de mucosidad puede bloquear las vías respiratorias. Y debido a que las vías respiratorias de los bebés son mucho más pequeñas, tienen mucho más problemas para manejar todas esas secreciones, dijo Pong. Cuando esas vías respiratorias se hinchan, es muy difícil que el aire entre y salga de los pulmones y el bebé puede comenzar a jadear, dijo la doctora Daisy Dodd, especialista en enfermedades infecciosas pediátricas de Kaiser en el condado de Orange. Los adultos y los niños mayores pueden simplemente expectorar la mucosidad, pero los bebés pueden necesitar ayuda adicional para respirar. Las señales de advertencia para los bebés incluyen la respiración rápida y el uso de los músculos del pecho para respirar, dijo el doctor Alan Schroeder, médico pediátrico del Hospital de Children allá en Stanford. Si están respirando más rápido y están usando sus músculos en el pecho, los músculos de las costillas, los músculos del cuello o los músculos del diafragma para ayudarlos a respirar, ¿puedes ver esos músculos contrayéndose cuando respiran?, preguntó el doctor Schroeder. Es una señal. Otra señal de advertencia sería la incapacidad de alimentarse bien, lo que hace que los pañales se mojen menos. Cuando sus narices están tan congestionadas, los bebés no pueden alimentarse y se deshidratan, dijo Schroeder. Si un bebé no puede comer o beber debido a la tos o tiene dificultades para recuperar el aliento, cito, definitivamente súbase al auto y venga de inmediato, dijo el doctor Dodd. Estás escuchando el noticiero popular en Radio Santana y el ataque a la casa de Pelosi no fue un acto al azar, dice la policía. David DePape, de 42 años, ha sido fichado bajo sospecha de intento de asesinato. Esta nota de Los Angeles Times. Al llamar a Nancy, un intruso que entró a la fuerza en la casa de San Francisco de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, tenía un objeto en mente, dijeron las autoridades, antes de atacar a su esposo y fracturarle el cráneo con un martillo. Paul Pelosi, de 82 años, se está recuperando de una cirugía en el Hospital General Zuckerberg, en San Francisco, para reparar una fractura de cráneo y lesiones graves en su brazo y manos derecho, dijo Drew Hamill, portavoz de la oficina de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Se espera que se recupere por completo. Aunque el motivo del atacante sigue sin determinarse, la violencia, 11 días antes de las elecciones de mitad del mandato, ha despertado la alarma, en parte debido a la mayor preocupación por la seguridad de los funcionarios públicos en sus hogares y oficinas. Esas preocupaciones se han agravado después del ataque del 6 de enero en el Capitolio y donde Nancy Pelosi fue uno de los objetivos. Una fuente que fue informada sobre el ataque del viernes dijo que el agresor gritó, y cito, ¿dónde está Nancy? ¿Dónde está Nancy? Antes de enfrentarse a Paul Pelosi. Según nuestras investigaciones en este momento, esto no fue un acto al azar, dijo el jefe de policía de San Francisco, Bill Scott, durante una conferencia de prensa el viernes por la noche. Esto fue intencional. Scott identificó al sospechoso como David DePape, de 42 años, y dijo que los oficiales respondieron a la casa de Pelosi alrededor de las 2:27 a.m. Al comienzo del allanamiento, Paul Pelosi le dijo al intruso que tenía que usar el baño, luego hizo una llamada al 911 desde su teléfono celular y dejó la línea abierta, dijeron a los Times fuentes familiarizadas con el incidente. La despachadora Heather Grimes pudo escuchar a Pelosi hablando con su atacante y alertó a los oficiales de la escena. Es realmente gracias al señor Pelosi por tener la capacidad de poder hacer esa llamada. Verdaderamente la atención y los instintos de ese despachador para darse cuenta de que algo andaba mal y hacer que la llamada de la policía fuera una prioridad. San Francisco, el distrito de San Francisco, abogado Brooke Jenkins, le dijo a CNN y agregó que los oficiales llegaron a la escena en 2 minutos. Scott elogió el pensamiento rápido de Grimes. Dice, ella tuvo que interpretar lo que decían, dijo en la conferencia de prensa, y según su experiencia e intuición, básicamente descubrió que había algo más en este incidente de lo que le dijeron. Sus acciones, en mi opinión, dieron como resultado un despacho de mayor prioridad y una respuesta policial más rápida. Cuando llegó a la policía, se encontraron a Paul Pelosi y De Pape luchando por el mismo martillo. Después de que los oficiales ordenaron a ambos hombres que soltaran el martillo, De Pape inmediatamente le quitó la herramienta a Pelosi y lo atacó violentamente con el martillo, dijo Scott. La policía abordó a De Pape, agarró el martillo y lo detuvo antes de pedir refuerzos y comenzar con los primeros auxilios. En algún momento, después que llegó la policía, De Pape dijo que estaba esperando a Nancy, dijo una fuente oficial. El ataque a Pelosi se produjo un día después de que el Departamento de Seguridad Nacional y el FBI emitieron un informe que decía que las investigaciones relacionadas con el extremismo violento doméstico casi se duplicaron entre 2020 y 2021. Y en Twitter, McCain, Meghan, hija del difunto senador John McCain, dijo el viernes que se sentía, cito, absolutamente enferma, horrorizada y muy disgustada. ¿Qué diablos está pasando en este país?, dijo. Todos únanse a mí y envíen apoyo, amor, oraciones, todo lo que puedan a la presidenta Pelosi, a su esposo y a toda la familia Pelosi, escribió. Este es un mundo roto. The sky is watching over you. De un desperdicio en la tierra, el hijo del sol nació. Que embrulló la curandera con trapos y hierbas, sobó la piel de ese niño mulato. Que pluma su piel brotó, que pluma su piel brotó. Oh, qué maravilla es esta, lo que el tele se provocó. De una raya imaginaria, de un chibi chibi color. De un niño de ojos de lluvia, palabras de flor cantó. Este mundo material solamente es pasajero. Este mundo material solamente es pasajero. Flor de maíz, el cielo te está cuidando. Ya no relumbre la tierra que te parió. Espíritu de la tierra, espíritu. La tierra que te parió. material, solamente es pasajero. Este mundo material solamente es pasajero. Flor de maíz, el cielo te está cuidando. México y Estados Unidos acuerdan impulsar el desarrollo de energías limpias en Sonora durante la reunión bilateral con el enviado presidencial por el cambio climático del gobierno de Estados Unidos. Se acordó impulsar el plan bilateral para el desarrollo de energías limpias que contempla la reciente integración del uso de energías renovables, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, y mencionó que en un principio dicho acuerdo podría firmarse durante la próxima visita a su homólogo Joe Biden a México para asistir a la cumbre de jefes de Estado de América. En entrevista en el marco de la firma del decreto de restitución de tierras a los pueblos yaquis, López Obrador calificó de muy bueno el encuentro sostenido en Hermosillo. Dice: se fue muy contento porque en México estamos avanzando en la generación de energías renovables y limpias. Le expusimos que estamos modernizando 16 plantas hidroeléctricas en el país con una inversión de 10 mil millones de dólares. Precisó que se está cambiando equipos y turbinas que tenían ya 40, 50 años de uso. Y un tercer aspecto fue la explicación del desarrollo del proyecto de energía eólica en el Istmo de Tehuantepec, donde se está pensando impulsar parques eólicos. En los tres casos se trata de inversiones públicas, no de concesiones, porque se pretende que con ello se garanticen precios bajos en energía eléctrica. Y en noticias de inmigración, este año ha sido el más letal para migrantes en la frontera con Estados Unidos. Al menos 853 migrantes murieron tratando de cruzar sin documentos en la frontera entre Estados Unidos y México en los pasados 12 meses, lo que convierte el año fiscal de 2022 en el más letal de la historia, según datos internos de la patrulla fronteriza publicados ayer por la cadena CBS News. El número no abarca todas las muertes de migrantes, ya que la patrulla fronteriza solo cuenta los migrantes identificados o procesados en territorio estadounidense, destacó la cadena. Subrayó que aún así, la cifra de fallecimientos reportada ofrece una visión en la peligrosa y mortífera emigración que millones de personas han emprendido en años recientes con el anhelo de alcanzar Estados Unidos. La cifra superó con creces el récord previo de 546 muertes registradas en 2021, el cual es probablemente un conteo insuficiente debido a los límites de recopilación de datos, opinaron los analistas de políticas migratorias consultados por CBS News. Un reporte de abril de un guardia federal encontró que la patrulla fronteriza no recolectó ni registró los datos completos de las muertes de migrantes. Muchos se han ahogado en el río Bravo, otros han perecido debido a las altas temperaturas en el inhóspito desierto, y asimismo se han reportado caídas mortíferas desde muros fronterizos que algunos no alcanzan y escalan. Pero aun cuando algunos logran entrar en Estados Unidos, el camino puede ser fatal, según lo ilustró la muerte de 53 migrantes abandonados dentro de la caja de un tráiler en julio pasado, el caso más mortífero de tráfico humano en la historia de Estados Unidos. En una declaración de CBS, Cecilia Barreda, que es la vocera de Aduanas y Protección Fronteriza, el CBP por sus siglas en inglés, y que supervisa a la patrulla fronteriza, dijo que los traficantes ponen en peligro la vida de los migrantes solo para obtener más ganancias. Y además de unas cifras sin precedentes de muertos en los 2 años recientes, la patrulla fronteriza reporta un gran incremento en las operaciones de rescate, con 22.014, 72% más respecto a 2021, mostró una estadística de la CBP. El pico reciente de fallecimientos, según los funcionarios estadounidenses, se atribuye al creciente número de personas que cruzan sin documentos la frontera México-Estados Unidos. Las autoridades federales a lo largo de la frontera sur pararon 2.4 millones de veces a migrantes durante el año fiscal de 2022, dice la nota, la cifra más alta de todos los tiempos. Si bien el recuento incluyó 1.1 millones de exclusiones bajo la restricción de la era pandémica conocida como Título 42, así como un número de significantes de cruces repetidos, la ola migratoria también ha tensado los recursos del gobierno y creado retos humanitarios para la presidencia del presidente Biden. Y el racismo hacia migrantes encarcelados. Los detenidos afroamericanos eran el 6% de las personas detenidas, pero realizaron el 28% de las llamadas a la línea directa de abuso. Esta nota de Los Angeles Times. Después de analizar los registros de casi 17.000 llamadas entre 2016 y 2021 de su línea directa nacional de detención de inmigrantes, Freedom for Immigrants, Libertad para Inmigrantes, publicó un informe esta semana que junto con otros grupos de defensa indica un patrón de racismo y abuso hacia los inmigrantes negros. Entre los hallazgos del informe, los grupos incluyen que el 28% de los 2.200 informes relacionados con abusos provenían de detenidos de países predominantemente negros, a pesar de representar el 6% de la población detenida en 2019, según su análisis de los datos de la población más reciente del país de origen del Transnational Records Access Clearinghouse, una organización de investigación de datos no partidista de la Universidad de Chicago. Libertad para Inmigrantes, o Freedom for Immigrants, y los otros grupos detrás del informe, incluido Black LGBTQIA, Migrant Project, Black Alliance for Just Immigration y Undocumented Black Network, abogan por la abolición de la detención de inmigrantes. De acuerdo con la metodología del estudio, el análisis asume que los detenidos que llaman desde países de mayoría negra son negros. Las autoridades filtraron los registros de llamadas en busca de frases que indican abuso verbal o físico, así como la negligencia médica y agresión y la palabra N. Alexis Pons Abascal, portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, dijo en un comunicado a The Times que la agencia se compromete a garantizar que todos los detenidos estén seguros y en la condición adecuada de confinamiento. Dijo que ICE alienta a las personas a denunciar actitudes de mala conducta. Los números de teléfono gratuitos para abogados y organizaciones pro bono deben ser aprobados como extensiones emitidas por el proveedor de servicios telefónicos para los centros de detención, porque dichos números no son accesibles para los detenidos dentro de los centros. Los detenidos también pueden presentar quejas a una línea de ayuda interna del DHS o la oficina del inspector general, pero el 911 es inaccesible y deben pagar las llamadas a otros números. A diferencia de los reclusos criminales, los inmigrantes detenidos no tienen derecho a asesoramiento legal ni llamadas telefónicas gratuitas. Y los defensores han hablado sobre las injusticias contra los inmigrantes negros durante años. El año pasado, las imágenes de la frontera del río Texas mostraban a inmigrantes haitianos perseguidos por agentes de la patrulla fronteriza a caballo. El año anterior, los cameruneses detenidos en Luisiana y Mississippi dijeron que fueron amenazados, golpeados y obligados a firmar documentos de deportación. Handy Gassama, director de políticas y defensa de Andoku Black Network, que se encuentra entre los grupos de derechos de inmigrantes liderados por negros que trabajaron en este informe, dijo que es importante reconocer el contexto histórico y las conexiones entre el encarcelamiento masivo y la detención de inmigrantes. Y aquí hay una cita, dice, tiene sentido que los inmigrantes negros sientan la peor parte del sistema de detención de inmigrantes de una manera similar a la que los afroamericanos en este país sienten desproporcionadamente la peor parte de su sistema de justicia penal, dijo Gassama. Y el secretario de Trabajo advierte una catástrofe económica si el Congreso no aprueba la reforma migratoria. El secretario de Trabajo, Marty Walsh, precisó que existirá una catástrofe en la economía del país si el Congreso no aprueba la reforma migratoria integral, la cual es bipartidista, y la administración Biden ha incitado para su aprobación desde que asumió el cargo. Marty Walsh sostuvo una plática en CNBC con relación a la reforma migratoria y las consecuencias que trae consigo que no se apruebe, ya que desde que el presidente Biden asumió el cargo, pidió un proyecto de ley de inmigración radical que incluyera vías de inmigración legal ampliadas, así como una amnistía masiva para los inmigrantes sin papeles que ya están en el país. Todos estos esfuerzos fracasaron por falta de apoyo de los republicanos, quienes se oponen a la falta de disposiciones de seguridad fronteriza, mientras una crisis fronteriza, dicen, sacude la frontera de Estados Unidos. Y bueno, se necesita una solución bipartidista aquí. Te lo diré ahora mismo, dijo. Si no resolvemos la inmigración, estamos hablando de preocuparnos por las recesiones. Estamos hablando de la inflación. Creo que vamos a tener una catástrofe mayor si no lo hacemos. Obtener más trabajadores en nuestra sociedad y lo hacemos mediante la inmigración, dejó en claro el secretario del Trabajo. Bueno, y dice, la reforma migratoria es algo que apoya a todo el mundo, desde los sindicatos a los líderes religiosos, pasando por la Cámara de Comercio estadounidense. Aprobémosla, dijo, de una vez por todas, subrayó el mandatario meses atrás. Los líderes republicanos dijeron que primero se debe asegurar la frontera, desde la vicepresidenta Kamala Harris hasta el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, han seguido impulsando los refuerzos de la reforma migratoria. Y en cuanto a los Dreamers, los más de 600,000 llamados Dreamers que están protegidos por la acción diferida para la llegada en la infancia, DACA, aportan 11,000 millones de dólares anualmente a la economía de Estados Unidos, por lo que dejarlos sin protección migratoria desataría una crisis, advirtieron 80 líderes empresariales, quienes expresaron que se enfrentaría a otra crisis si el Congreso no actúa ya. Martin Walsh, también mencionó que las empresas están presionando por más trabajadores en medio de un mercado laboral ajustado, pero reconoció cómo los republicanos están enfocados en la crisis fronteriza. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firma un decreto para restituir tierras al pueblo yaqui. Esta nota de La Jornada, con la histórica restitución de alrededor de 30.000 hectáreas de predios para la etnia yaqui, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con la tribu y firmó el decreto que restablece la propiedad que había sido despojada desde hace más de 9 décadas. El gobierno federal negoció con los propietarios de 11 predios el pago de 420 millones de pesos para uno de los compromisos del Plan de Justicia para la Nación Yaqui. La mañana de este sábado, el presidente López Obrador visitó la comunidad de Belém, situada en el municipio de Guaymas, donde se comprometió a continuar dignificando las condiciones de vida de la etnia. Ahí mismo les firmó el decreto de la devolución de 29.241 hectáreas de tierra que se encontraban al interior del territorio tradicional, como la Noria de Zaguaral y el Picacho de Mozobanco. Por eso, dice, hicimos el compromiso de restituir las tierras. Por eso se está hablando que este es un acto histórico, porque se están restituyendo a los pueblos yaquis alrededor de 30.000 hectáreas, tomadas en cuenta de que hay la posibilidad de ampliar esta restitución, expuso el presidente López Obrador. Y bueno, asimismo, Francisco Nocamaya Hernández, secretario de la Guardia Tradicional de la Comunidad de Belém, agradeció al presidente tabasqueño el trabajo realizado a través del Plan de Justicia en beneficio de los 8 pueblos que integran la etnia ubicada al sur de Sonora. Y tras señalar este sábado que es un día de fiesta, Nocanea Hernández solicitó al gobierno federal la regularización de los predios que han recuperado por los pueblos de Cocorit y Loma de Guamúchil, como las Piedras, el Rescate, el Tigre, la Matanza y las Palomas, así como incluir en los terrenos la Isleta 2, que no fue incluida en la explotación de 1997, así como apoyos a créditos agrícolas a la medida de los agricultores de la etnia, principalmente para quienes están o acabando con el rentismo. En la Guardia Tradicional del pueblo de Belén, el secretario del gobierno tradicional solicitó finiquitar la negociación por el derecho de la Carretera Federal México 15 y las vías de ferrocarril que atraviesan el territorio de la tribu. Añadió la construcción de un centro de usos múltiples y un complemento para que los jóvenes indígenas practiquen básquetbol. E incautan 1.8 toneladas de metanfetamina en Hong Kong procedentes de México. Esta nota de La Jornada. Las aduanas de Hong Kong se incautaron de 1.8 toneladas de metanfetamina procedentes de México en botes de agua de coco de un valor de 140 millones de dólares, anunciaron el sábado las autoridades. Los aduaneros descubrieron esta gran cantidad de metanfetamina líquida escondida en botes de agua de coco destinados a Australia. Los envíos de agua de coco procedentes de México son muy inusuales. La última vez fue en 2016 y solo pesaba 6 kilos, explicó Fong Hyun Wing, un responsable de la aduana, precisando que el tamaño de la carga levantó sospechas. Pensamos que la metanfetamina líquida de gran pureza procede de América Latina. Ahí fue empaquetada y enviada a través de un trayecto tortuoso para ser luego enviada a Australia. La carga procede muy probablemente de una amplia red de narcotráfico, según las autoridades hongkonesas, que están confrontadas a crecientes incautaciones de droga que implica a la metanfetamina. De momento no se han producido detenciones. Y los brasileños cautelosos en temporada de campaña mortal. El apuñalamiento fatal de un declarado simpatizante de Lula subraya el nivel de la violencia. Esta nota de Los Angeles Times. El mes pasado, un hombre con un cuchillo entró en un bar en el noreste de Brasil y preguntó si alguien planeaba votar por Luis Inácio Lula da Silva en las próximas elecciones presidenciales del país. Lo haré, respondió un cliente, y el hombre con el cuchillo lo mató a puñaladas. En el periodo previo a la reñida elección de este domingo, en la que Lula, un izquierdista que se desempeñó como presidente de 2003 a 2010, se enfrenta al titular derechista Jair Bolsonaro, los actos de violencia por motivos políticos se han vuelto rutinarios y casi todos los días traen noticias de otros ataques relacionados con las elecciones. Para muchos brasileños es evidencia de cómo la campaña de este año ha dividido a la nación de maneras nuevas y profundas. Una señal de lo que podría venir después de las elecciones. Muchos se preparan para la agitación porque Bolsonaro ha sugerido repetidamente que si pierde es posible que no acepte los resultados. La encuesta muestra que 3 de 4 partidarios de Bolsonaro, después de escuchar a su líder cuestionar la confiabilidad de las máquinas de votación, confían poco o nada en ellas. Propiedad privada de armas ha proliferado desde que Bolsonaro cumplió una promesa clave de campaña de flexibilizar las leyes de control de armas. Desde 2018, la cantidad de armas registradas por civiles se ha triplicado a casi 2 millones, según el Instituto Sou da Paz, una organización no gubernamental. Los partidarios de Lula temen que Bolsonaro y sus seguidores se estén preparando para la pelea. Y bueno, aquí hay una cita, dice, la idea es armar al pueblo para la confrontación, dijo Teresa Cristina de Oliveira, una funcionaria de 67 años que planea votar por Lula. Dice, nuestra democracia está bajo ataque. El domingo, un evento violento intensificó esos temores cuando un excongresista brasileño y aliado de Bolsonaro, bajo investigación por difundir noticias falsas, disparó y arrojó granadas a la policía cuando intentaban arrestarlo. Dos policías resultaron heridos. Pase lo que pase, el domingo, Bolsonaro ya ha tenido un efecto transformador en la política brasileña, dijo Marco Antonio Teixeira, politólogo del grupo de expertos de la Fundación Getúlio Vargas. En la primera ronda de votaciones, los aliados conservadores del presidente lograron importantes avances en el Congreso. El desafío que comienza el lunes, dijo Teixeira, será unir a los brasileños después de unas elecciones que los han desgarrado. Cito, dice, tiene la mitad de la sociedad brasileña que está feliz de ser gobernada por Bolsonaro y la otra mitad que no lo soporta, dijo. Así que tenemos un gran desafío independientemente del resultado. Foi pro mato trepar, trepar no açaizeiro. Foi trepar para apanhar, açaí do pretinho, pretinho, farol pra juntar na farinha e fazer o mingau. Açaí do pretinho, pretinho, farol pra juntar na farinha e fazer o mingau. Eita mistura gostosa que me ajudou a viver. Mingau de açaí com farinha é prato que o pobre não pode esquecer. Eita mistura gostosa que me ajudou a viver. Mingau de açaí com farinha é prato que o pobre não pode esquecer. Dilma né foi pro mato trepar, trepar no açaizeiro. Foi trepar pra apanhar, açaí do pretinho, pretinho, farol pra juntar na farinha e fazer o mingau. Açaí do pretinho, pretinho, farol pra juntar na farinha e fazer o mingau. Eita mistura gostosa que me ajudou a viver. Mingau de açaí com farinha é prato que o pobre não pode esquecer. Eita mistura gostosa que me ajudou a viver. Mingau de açaí com farinha é prato que o pobre não pode esquecer. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y este 25 de octubre Radio Santana tuvo la oportunidad de participar en una reunión organizada aquí en el Centro Cultural de México por las organizaciones no lucrativas que están funcionando desde este edificio en Ross 837 de aquí de Santana, California. En este convivio de comunidad y la Universidad de California, organizaciones que trabajan por la justicia social de la Universidad de California de Irvine, se dieron cita en el edificio. para compartir sus objetivos y el trabajo que están realizando ahora. Entre los presentes se encontraron las clínicas legales de la Universidad de California, Irvine, la comunidad de Resilience de la Universidad de California, Irvine, y bueno, hemos estado hablando del Orange County Justice Fund, de justicia y de para inmigrantes. Estaba, por supuesto, representantes del Centro Cultural de México, de Public Health, de la Universidad de California, también Irvine, Nuestras Manos, nuestra organización que comparte este programa de radio aquí en Radio Santana, las trabajadoras de domésticas del condado de Orange, Radio Santana, ¿no? Y el Collaborative Santana for Responsible Development, OCOR. También estaba el Mercadito Carrusel, que es una iniciativa de desarrollo económico enfocado en la comunidad y para la comunidad. También estaba el proyecto Tenayuca, enfocado en los derechos laborales para una justicia en los lugares de trabajo. También se encontraba el Instituto Harbor para Inmigrantes y Justicia Económica, el colectivo Tonantzin, que es un grupo de derechos de trabajadores inmigrantes. Hemos tenido la oportunidad de participar en algunos de los eventos de estas organizaciones. Queremos compartir los objetivos de una de ellas, el Orange County Justice Fund, o el Fondo de Justicia de Orange County. A continuación, una breve reseña del trabajo que está haciendo el Fondo de Justicia de Orange County aquí en Santana. Bueno, y desde aquí de Radio Santana queremos felicitar al Fondo de Justicia del Condado de Orange, a Orange County Justice Funds, que tienen su oficina aquí en el Centro Cultural de México y que tuvieron su recaudación de fondos este sábado. Fue un éxito y bueno, Radio Santana los quiere felicitar por el trabajo que están haciendo en nuestra comunidad. Para los que no saben qué es el Orange County Justice Funds o el Fondo de Justicia del Condado de Orange, esta organización no lucrativa se dedica a generar apoyo para una representación legal y eficaz, así como transformadora, para algunos de los miembros más vulnerables de la comunidad del Condado de Orange. En 2017, este Fondo de Justicia del Condado se creó a través de la colaboración de abogados, profesores de derecho y líderes comunitarios para garantizar que ningún residente del condado de Orange se vea obligado a defenderse de la deportación sin un abogado y brindar apoyo para que las personas elegibles para ser liberadas de la detención puedan hacerlo sin ser devastados económicamente. Este evento, las organizadoras explicaron algunas de las victorias que han logrado durante este año. Karina Gutiérrez, abogada de inmigración y la presidenta de la mesa directiva de esta organización, presentó algunos puntos importantes que me gustaría recalcar. La organización ha distribuido en este año cerca de $300,000 en bonos para asistir a 72 familias con familiares detenidos en estos centros de detención de inmigrantes que tienen dificultades para recaudar la cantidad necesaria para asistir a sus familiares en estos casos de inmigración. El Fondo de Justicia del Condado de Orange se dedica a generar apoyos para una representación legal eficaz y transformadora. El fondo recauda dinero para brindar asistencia financiera a las personas y familias que no pueden pagar las fianzas establecidas por los funcionarios y jueces de inmigración. También brinda recursos legales a personas y familias que no pueden pagar representación legal, ya que actualmente no existe el derecho a un abogado para ninguna persona que enfrenta la deportación. incluidos para los solicitantes de asilos detenidos en las fronteras. Bueno, si quieren más información y saber cómo pueden cooperar con esta gran organización, por favor, contáctelos al teléfono 714-340-5469. Y repito, 714-340-5469. Recuerden, el Fondo de Justicia del Condado de Orange se encuentra localizado en el edificio del Centro Cultural de México. Y aquí en el Centro Cultural de México continuamos con nuestros preparativos para la Noche de Altares este próximo 5 de noviembre en la calle Flower. No se la pierdan, la gente está trabajando duro para compartir esta hermosa tradición. Y en el contexto de esta celebración, nos gustaría compartir con ustedes el trabajo de estas calaveritas literarias realizadas por las compañeras del grupo de Nuestras Manos, que tienen, recuerden, su propio programa de radio aquí los martes y los jueves de 9 a 10. No se lo pierdan, también es muy interesante. Y bueno, gracias por compartir con ustedes este trabajo de las calaveritas literarias. Me gustaría recordar qué son las calaveritas. Pueden ser literarias y también pictóricas y caracterizan a México en todo el mundo. José Guadalupe Posada inmortalizó la Catrina, que también actualmente ilustra libros de arte en el mundo. La calavera literaria es utilizada para satirizar a políticos o personajes conocidos, quienes en verso se les dicen sus verdades. Es usual hacerlas también para parientes, para amigos, y continuando con el juego de los mexicanos hacia la muerte, podemos decirles: ¿en qué quedamos, pelona? ¿Me llevas o no me llevas? En 1923, Diego Rivera pintó el mural La Feria del Día de Muertos, que se encuentra actualmente en el edificio de la Secretaría de Educación Pública en lo que ahora es la Ciudad de México. Entonces, a continuación, escuchemos una serie de calaveritas literarias hechas por nuestras compañeras de Nuestras Manos. Muchísimas gracias a Aide Pérez por hacer la lectura de estos trabajos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aide Pérez, de la Organización de Nuestras Manos. Como muchos de ustedes saben, esta organización está compuesta por trabajadoras domésticas, cuidadoras de niños y cuidadoras de las personas de la tercera edad. Bien, nuestra organización nos pidió hacer algunas calaveritas literarias para este Día de Muertos. En este momento les voy a compartir las calaveritas que algunas de nuestras compañeras nos mandaron. Estaban las del Comité de Salud y Seguridad limpiando su casita sin guantes y protección con el químico que les daña las manitas. En ese momento llegó la calaca y les dijo: muy mal, muchachitas. Se ponen a repasar toda la información del taller de químicos que les dieron sus compañeritas. Todas asustadas empezaron a mezclar vinagre y agua caliente para seguir limpiando sin que se las lleve la calaverita. La muerte las dejó en paz, pues ella sabe que este comité aún tiene mucho que aprender para seguir su misión de traer información a este grupo de hermosas mujeres que trabajan sin descanso, pero con mucha pasión. Calaverita enviada por Mariana Ángeles. Limpia y limpia estaban las trabajadoras de Nuestras Manos. Entonces llegó la calaverita y les dijo: me llevaré a esas señoritas para que limpien mi casita. Calaverita enviada por Laura Soledad. Estaban todas las del grupo de Nuestras Manos preparándose para la reunión. En eso llegó la calaca y se las llevó a bailar al panteón, enviada por Elvira Díaz. La muerte llegó volando en una escoba voladora. Buscando estaba el Centro Cultural de México por las trabajadoras del hogar. Buscó y buscó y de pronto las encontró y las llevó donde las trabajadoras pagaron mejor. Maricruz Pérez. Un día de octubre, las trabajadoras del hogar, como cada día dándole duro al trabajo, distraídas estaban cuando llegó la muerte y les dijo: hoy vengo por las que de veras trabajan, para celebrar con alegría y mucha pasión. Bailemos y cantemos hasta el final de la celebración. María Torres envió esta calaverita. Calavera, calaverita, ¿a dónde vas tan apuradita? No me distraigas, muchacha, que hay una reunión ahorita con la gente de Nuestras Manos y debo llegar puntualita. ¿Acaso fuiste invitada para esta reunión? Yo creo que no es el caso. Mejor ya regrésate al panteón. Claro que me regreso, pero no me iré solita. Me llevaré a tres mujeres a que limpien mi casita. Y llegó la calavera disfrazada de Catrina, y gran sorpresa se llevó al entrar a la oficina. La reunión se suspendió, pues la gente no llegó, y la calaca, muy triste, en un rincón se sentó. Esperaba ver niñeras y llevarlas al panteón. Esta calaverita la hicimos a mi hermana Marisol Pérez y su servidora Aide Pérez. Espero que les hayan gustado. Muchas gracias. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que soledad. Soledad, para que haga su manda por la pasión de soledad.